¡Fuera, vámonos! Venga, fuera, venga. Dale. Venga, ponga atención, venga. No se me distraiga. Eso es, muy bien, muy bien. Eso es. Eso es, movidos, movidos. Bien, bien, bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Eso. Eso es. Excelente, venga. Eso es. Empezamos, 1, 2, 3, vámonos, con fuerza muchachos, no se oye, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bien, tiempo, eso es todo, hacemos un círculo jóvenes, lentos, vamos, vamos, eso me da gusto, vamos a contar todos, Vámonos, no, no, no. Vámonos. 12 sentadillas, 12 lagartijas. Quiero que conte con vigor, con ganas. Están vivos. Vamos. 1, 2, 3. Vámonos. 1, 2, 3, 4. No se oye. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lagartijas. Vámonos. 1, 2. No los oye. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, bien. Eso es todo. Me decía mi profesor, 1, 2, 3. ¡Campeones! ¡No se oye! ¡Campeones! ¡No se oye! ¡Campeones! ¡Bien! ¡Un Arturo está en... ¿Quieres entrar? ¡No! Space, a ver, más.